Plomo derretido, el aire, piedra, el cielo, el agua salada, amarga y negra. Estamos para asomarnos al pozo más profundo. No, así no, la no, imaginación. No. No vale. No, la palabra se encanta, encanta, encanta, encanta, Y también encanta, encanta. cae.